Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 en San Bernardo, Partido de la Costa. En la conducción de la AM690, nuestro compañero Julio Pardo. En la retaguardia tenemos a nuestra compañera Natacha Bianchi. Y nos escuchan nuestros amigos y amigas en San Bernardo, en la NDR. Bien, hoy tenemos un programita donde vamos, como todas las semanas, venimos haciendo, vamos a hacer un pequeño repaso de cómo siguen las audiencias públicas que se están desarrollando por Zoom respecto a la venta de tierras de Costa Salguero y Punta Serrano, perdón, Punta Carrasco, no Punta Serrano, como también vamos a poder hablar un poco sobre la situación que se está dando en la ciudad, en el Gran Buenos Aires y en realidad en todo el país, ¿no? Con saber si va a haber nuevamente un confinamiento más estricto, si no va a haber un confinamiento más estricto, la situación, cómo se está desarrollando, bueno, las últimas informaciones, los últimos datos que tenemos respecto a esta situación del coronavirus. Y también vamos a hablar de un tema que lo vamos a retomar. Nosotros en el mes de septiembre tomamos conocimiento de lo que sucedió con Cecilia Basaldúa, una chica, una señorita de 35 años, que estaba en Capilla del Monte, en Córdoba, y allí fue desaparecida y luego encontrada muerta. El padre, viene buscando justicia desde hace tiempo. Evidentemente, hasta ahora no la ha tenido. Hay muchos aparentes encubridores y personas encubiertas. Y lo que, bueno, vamos a tratar con él, que nos comente, con Daniel, el papá de Cecilia, Daniel Basaldúa, que nos comente un poco cómo es el estado actual de la causa, ¿no? Para ver qué es lo que está sucediendo allí en Córdoba, más precisamente en Capilla del Monte. Y bueno, y después algunos otros temas de la ciudad vamos a tener, como para empezar año, bien, ¿no? Como nos tiene acostumbrado nuestro jefe de gobierno Rodríguez Larreta, le vamos a comentar algunos anuncios de aumentos que ha hecho para esta temporada, que está de liquidación, está de remate Rodríguez Larreta. Entonces dijo, no tengo nada que hacer, ¿por dónde empiezo? Y bueno, vamos a darle para el lado de los aumentos para los contribuyentes. Lo vamos a comentar en un ratito ese tema. Y también vamos a poder hablar, como decía, de otro tema también, respecto a lo que avanza el gobierno de la ciudad con la venta de tierras públicas en el barrio Mujica, en Villa Crespo, en el ex mercado de Hacienda y en la Costanera Norte, que no tiene que ver, o sea, tiene que ver por el negociado que hace la Reta y su gente, pero digo, no tiene que ver lo de Costanera Norte con lo de Costa Salguero, ¿no? Es otro tema, otro avance más en los terrenos públicos que el gobierno de la ciudad los quiere para su negocio. Así que, bueno, Nati, no sé si te parece, podemos ir a una pauta, ponemos algún separador y mientras tanto, si nos podemos ir comunicando con Daniel Basaldúa,

de personas que ya han pasado por la audiencia pública en estos días, desde el 27 de noviembre hasta el 27 de enero, que va a ser la última. Igual hay que ver si el 27 de enero va a ser la última, porque está el tema de que se pueda prorrogar por las personas que cuando las llaman, por determinadas circunstancias, no están en su casa, porque quizá trabajan o han tenido que hacer alguna otra actividad, porque imagínense que empieza a las 10 de la mañana y termina a las 6, 6 y media de la tarde, y una persona no puede estar todo el tiempo esperando que lo conecten. Entonces, a veces hay personas que no están, a veces las vuelven a llamar al final del día, en otras no. Vamos a ver cómo termina esto, pero vamos a escuchar entonces dos audios. Primero vamos a escuchar a Anabela Sánchez. Nati, si te parece. Mucho menos un nuevo Puerto Madero de 30 torres con vista al río y $9,000 el metro cuadrado. Por lo tanto, solicito a la legislatura que advierta su posición respecto al proyecto, adhiera al rechazo popular manifestado en la masividad de esta audiencia pública y pido especialmente a aquellos legisladores que hubieran votado a favor, den marcha atrás, renuncien a hacer oficialismo, voten por el proyecto de parque publicado, presentado por el Frente de Todos, y defiendan los intereses de las porteñas por sobre la especulación inmobiliaria. Muchas gracias. Gracias. Sánchez, Anabela. Hola, ¿se escucha? Sí, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches a todos y todas. Mi nombre es Anabela Sánchez, DNI 33.552.866. Participo de esta audiencia pública en carácter de vecina de la Comuna 11 de la Ciudad de Buenos Aires. Estoy en esta audiencia porque me opongo rotundamente a este proyecto de privatización y modificación urbanístico impulsado por el Ejecutivo de la Ciudad. Este proyecto no solo viola la Constitución de nuestra ciudad, sino que tiene como características generales ser antiambiental, excluyente, elitista y por sobre todas las cosas un negocio más del gobierno de Larreta para unos pocos. Tenemos la oportunidad de recuperar nuestro río, esa ribera que nos quitaron hace años y nos convencieron de que no nos pertenecía. Que en el pasado no hayamos tenido la posibilidad de disfrutar nuestra costa y nuestro río no significa que hoy no peleemos por lo que es de todas y todos. Queremos un parque público, abierto y democrático. Somos muchos los que soñamos con comenzar de una vez por todas a construir una ciudad con las y los vecinos. Ya todos conocemos y padecemos la falta de espacios verdes en nuestra ciudad de Buenos Aires. Llevan años vendiendo todo lo público que les genera algún rédito económico o político. Estos espacios que rematan constantemente son nuestro derecho y es el Estado el que tiene que velar por él. Como la mayoría expuso, la pandemia dejó más al descubierto lo excluyente y desigual que es nuestra ciudad. La crisis habitacional y ambiental no hacen más que recaer siempre con mayor peso sobre los que menos tienen. La política del PRO lleva años profundizando estas desigualdades, ya no se aguanta más, están hipotecando el futuro. Está claro que donde hay privilegios no hay inclusión, y donde no hay inclusión no hay democracia. Celebro esta audiencia, la participación activa de las y los porteños, en cada movilización en defensa del río y el enorme acompañamiento ciudadano. Vecinas y vecinos, no bajemos los brazos, si bien todos sabemos que esta audiencia no es vinculante, los legisladores porteños saben que las y los porteños no vamos a dejar pasar la oportunidad de recuperar para el pueblo la ribera de nuestro río, para construir en ese predio, usurpado durante décadas, un gran parque público, nativo y cultural. Apoyo la moción de que este parque público lleve el nombre de Diego Armando Maradona. El río no se vende, no se mancha y le pertenece al pueblo. Gracias. Bien, escuchábamos entonces ahí el audio de Anabela Sánchez. Ahora vamos a escuchar a Laura Valdés. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Laura Valdés, DNI 29305444. Soy ciudadana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del barrio de San Cristóbal, Comuna 3. Creo no equivocarme estar viendo a Maru Bieli, creo la legisladora que acompañó nuestro reclamo por el cierre del jardín del Hospital Ramos Mejía. En esta ocasión yo vengo a hablar sobre los predios de Costa Salguero y Punta Carrasco, no sin antes aprovechar la oportunidad para repudiar los dichos de Soledad Acuña discriminatorios hacia los docentes y pedir la urgente renuncia. Imagínense si Soledad Acuña cerró el jardín de infantes del Hospital Ramos Mejía en Venezuela y Urquiza, lo que son capaces de hacer esta gestión. Aunque lo quieran disfrazar con palabras lindas y modales lindos, todos sabemos que la gestión de Larreta en esta ciudad está empañada por la cobertura mediática y por esos famosos dichos con buenos modales, como suelen decir en la jerga, ¿no? Bueno, yo vengo a defender el espacio público de la Ciudad de Buenos Aires. No es la primera vez que veo que esta gestión intenta vender los terrenos públicos que nos pertenecen a todos para empezar iniciativas privadas a manos de unos pocos que sabemos que son multimillonarios, tienen la capacidad de poder construir torres de lujo. Y estaba repasando un poco las notas periodísticas de los distintos medios alternativos, por supuesto, porque los medios más importantes nunca te van a mostrar esa cara de Larreta. La verdad que somos muy pocos los que salimos de la Matrix, y espero que cada vez seamos más los que salgamos de esta Matrix donde hay un velo rosa que cubre esta gestión nefasta, perversa, soberbia y destructiva. Estaba repasando que hace muy poquito esta gestión quiso vender los terrenos del Tiro Federal también para construir una torre de lujo. Allí estaban también compañeros de la escuela que está próxima a Tiro Federal, sufriendo este peligro de venta de sus terrenos. Aún seguimos hablando con ellos porque después de lo que pasó en nuestro jardín empezamos a hablar con muchas personas de la comunidad educativa que estaban pasando los problemas muy parecidos a nosotros. Después también vemos, por ejemplo, en el Destape, en el medio del Destape, donde se presentó hace poquito un amparo para que el gobierno de la ciudad no subaste terrenos públicos a la empresa Clarín de Héctor Magneto, que todos sabemos que es un grupo bastante pudiente económicamente, y que estaban por comprar esos terrenos a un precio vil también. A ellos no les costaría pagar un poquito más por terrenos, pero bueno, parece que el gobierno de la ciudad les quiere dar una atención por los servicios prestados. Después también vemos, por ejemplo, los titulares de El Grito del Sur, que recientemente habló, escuché atentamente a su director, no lo conocía, pero es un medio que suelo buscar para leer noticias que tienen que ver con cosas que no leemos habitualmente. Buscan construir 11 torres de 17 pisos en el parque La Isla de la Paternal. Hace poquito me acuerdo de este conflicto en octubre, el 15 de octubre salió esta nota, pero esta nota en realidad, este conflicto, perdón, viene hace bastante tiempo, desde el año pasado. Bueno, y por último cito a Nueva Ciudad. Rodríguez Larreta vendió 267 hectáreas de la ciudad, que equivalen a 126 plazas de Mayo. Más abajito dice Macri enajenó 205 hectáreas durante sus dos mandatos y Rodríguez Larreta 267 hectáreas. Si se tiene en cuenta el macrismo en su conjunto, en 12 años llevan vendidas 473 hectáreas. Como ustedes ven, el detrimento de lo público es brutal. Nosotros no queremos que a los ciudadanos se nos saquen tierras públicas, queremos que se construyan tierras, iniciativas para todos, los ciudadanos. Hay mucha pobreza en la Ciudad de Buenos Aires, aunque se la intenten maquillar con los arbolitos, con las macetitas, con las cabinas antiestrés. Yo soy psicóloga, me parece que hay otros modos de reconstruir la ciudad para que sea una ciudad accesible para todos y todas. Deje Laura, la cuestión, tiempo, por favor. Termino ya con esto, termine la cuestión expulsiva de la ciudad, porque cada vez más vecinos tienen que irse a vivir a la provincia porque no pueden pagar los alquileres. Esto también lo escuché de inquilinos agrupados. Que sea una ciudad para todos, no para pocos. Que sea una ciudad para todos, no para ricos. Gracias. Gracias, Guillermo. Bien, ahí escuchábamos entonces a la otra participante de la audiencia, diciendo justamente más o menos lo que Laura Valdés, lo que todos y todas vienen en cada una de las audiencias diciendo, que en el 98% de los casos, en el 98-99% de los casos, vienen rechazando esta venta pública. Como saben, es una audiencia pública que no es vinculante, así que luego en el mes de febrero, cuando se cite a la segunda sesión, porque estos son proyectos que tienen doble lectura, la primera fue aprobada por el oficialismo, más todos sus amigotes en la legislatura, como el bloque de Lustó, como el bloque de el socialista Roy Cortiñas, vamos a ver qué sucede. Este tipo avanzan, pero también creo que hay un sector importante de la ciudadanía, de la ciudad de Buenos Aires, que ya está un poco cansado de estos negociados de la Reta. Bueno, Nati, si te parece, vamos un separador y si podemos, tratamos de comunicarnos con Daniel Basaldúa y vamos a otro tema también bastante importante. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, y como habíamos comentado, vamos ahora a tener una comunicación con Daniel Basaldúa, papá de Cecilia. Cecilia es una chica que fue lamentablemente encontrada muerta hace unos meses allí en Capilla del Monte, en Córdoba. Nosotros hablamos con él en el mes de septiembre, donde un poco nos contó cuál era la problemática que se había dado respecto a la investigación, pero bueno, quiero ver cómo está a esta altura ya del año nuevo la causa. Buenas noches, Daniel. Luis Angió te saluda. Sí, buenas noches, Luis, ¿cómo estás? Bueno, empezando el año, tratando de hacerlo de la mejor manera posible. Pero bueno, para ustedes me gustaría saber las novedades que tienen en este nuevo año, ¿no? También. Sí, sí, mirá, para nosotros es bastante duro porque hoy son justo 9 meses desde que la secuestran, Dila. 5 de enero fue 5 de abril, cuando ella desaparece ahí en Capilla. Para nosotros fue un secuestro, bueno, después seguido de todo el resto, ¿no? Y muerte, por supuesto. Así que bueno, sí, estamos un poco movilizados, pero bueno, todas estas cosas vienen bien para que la gente se entere de cómo viene la cosa, ¿viste? Cómo está armando todo ahí en la fiscalía de Cosquín. Ajá. ¿Y qué ha pasado? Ustedes tenían algunas sospechas, ¿no?, de personas que pensaban que tendrían que estar imputadas. Sí, totalmente. Primeramente, el dueño de la casa, el que nos avisa a nosotros 3 días después y que preparó toda su coartada. Bueno, ese hombre hizo cualquiera, no se le investigó nada. Bueno, ahora concluyeron los ADN de contra el detenido, que es lo que estábamos esperando, que no salían, ¿viste? Que según la fiscal había múltiples pruebas contra ese muchacho, cosa que nosotros dudábamos, pero bueno, queríamos que las presente, por supuesto. Si las tenés, presentala y bueno, y cada uno a su casa, cosa que nosotros siempre dudamos, pero bueno, dejamos que trabaje ella. Pero salió todo negativo contra ese muchacho. Un muchacho que ellos habían detenido, en la jerga, como se dice, como un perejil. Sí, tal cual, te lo decían todos ahí. Esto es así, mirá, se ve que ahí están acostumbrados, porque me lo decían, bueno, ya está, ahora aparece el cuerpo, después aparece un perejil y todo sigue, ¿viste? Ahí sí. Ya pasaron muchas cosas ahí en Capilla del Monte, hay un muchacho que terminó muerto en la celda, Jorgito Reina, que supuestamente la policía lo obligaba a robar o algo por el estilo, o fue acusado de eso y bueno, apareció muerto, ahorcado. Cosa que la madre hasta el día de hoy está pidiendo justicia por ese caso, diciendo que son los policías. Ahí hay una trama de policías. Yo lo vengo denunciando desde que llegué ahí, y mirá la paradoja de la vida, que hace poco detuvieron al investigador principal, Ariel Zárate. Ese muchacho nos pedía cosas a nosotros cuando nosotros estábamos acá. Obviamente nosotros mandábamos todo, porque si te pide un investigador, ¿qué vas a hacer? Le vas a mandar las conversaciones que tenía con uno, con otro, bueno... Ariel Zárate era un policía que estaba investigando el caso. El subcomisario de Capilla del Monte y era el principal investigador del caso de Cecilia. ¿Sí? Ajá. Sí, sí, era subcomisario de ahí del Valle de Punilla. Y ahora estaba en La Falda, creo, y ahí lo detienen porque lo denuncia una chica que dice que la abusó y no sé qué cosas más, que lo están tapando, ¿viste? Estas cosas se tapan, ¿no? Tuvimos que nosotros andar preguntando, no sabe todo lo que tuvimos que hacer, porque nosotros nos enteramos, pero hay silencio estampa ahí, ¿eh? No quieren decir eso. Claro, sí. Lo ocultan todo. Sí, Luis, es increíble, porque, mirá, nosotros podemos estar investigados, ¿viste? Pero no nos podemos equivocar tanto, ¿viste? Ya te digo, denuncié a ese Zárate porque digo, che, nosotros le mandamos cosas y el tipo no puso nada de lo que nos pidió. Simplemente usó las cosas para provecho de ellos, para tapar, ¿viste? Bueno, mirá claro. cómo se le van cayendo los soldaditos a esta mujer, porque el tipo está preso ahora, que tampoco sabemos mucho, ¿eh? Y quién lo tiene que juzgar es ella, me parece. ¿Te imaginás que? La misma fiscal que sí. Está en la causa de Cecilia. Sí, sí, sí. La misma fiscal. ¿Qué va? Escuchame. Van a agarrar claro. A otro, van a decir que la chica se equivocó, o la van a apretar de otro lado y van a decir que era mentira. Esas cosas son así, ¿viste? Es increíble que nadie tome cartas en el asunto, ¿no? Porque esto es grave, ¿viste? A mi hija la secuestraron ahí. De eso no tenemos duda. Y Recordale, Daniel, estamos hablando con Daniel Basaldúa, que es el papá de Cecilia. Así, muy someramente, ¿en qué situación fue lo de Cecilia? ¿Por qué estaba en Capilla del Monte? Y bueno, ¿cómo fue el desenlace? Sí, Cecilia había vuelto de un viaje largo. Nosotros la fuimos a buscar al norte, porque vino por ahí en pleno golpe contra Evo Morales o lo que pasó ahí, ya estaba cruzando. Bueno, logró pasar todo eso, nosotros la fuimos a buscar ahí a Villazón, a la frontera. Pasó las vacaciones con nosotros, pasó las fiestas. Y antes de la pandemia, dos o tres días antes, se fue. Me dice, pa, me voy porque yo acá no quiero estar encerrado. Y me voy a aprovechar y voy a escribir el libro. Tenía una amiga ella ahí, en Capilla del Monte. Ella tenía una amiga que no sé qué pasó, la cosa que hubo un desencuentro. Hubo muchas cosas raras, ¿viste? Que nosotros ahora, atando cabos, nos damos cuenta. O sea, no fue a la marchanta, fue a un lugar, bueno, hubo un entredicho con esa mujer, bueno, ella andaba con su carpa, con su mochila, cuesta, y se va al cerro ahí al Unitorco, y la policía no la deja, la sacan de ahí, va al va al camping municipal y estaba cerrado. Entonces, ¿dónde termina? En una plaza. ¿Y quién está en la plaza? Vivi Larrasta, una supuesta artesana, que de artesana no tiene nada, ¿viste? Nos han dicho muchas cosas de esa chica, principalmente que es dealer de drogas, qué sé yo, rosarina, vieja amiga de Mainardi, que es el tipo que la aloja a ella en la casa. El dueño de la casa donde estaba Cecilia. Exactamente, sí, sí. Entonces esa chica lleva a otro lugar primero. Bueno, de ese lugar está, qué sé yo, 3-4 días, no se sentía segura, entonces la empiezan a decir, che, venite a casa, venite para acá, ¿viste cómo es esto? Venite a mi casa, acá, poner la carpa en el patio, y así es como captan a las chicas por ahí que ellos creen que andan solas. Ella estoy seguro que creyeron que Cecilia estaba sola en la vida, ¿viste? Y bueno, claro. Y todos esos hijos de puta se tienen el tupé de agarrar y matar a alguien simplemente porque tienen poder o no sé qué hay ahí. Eso es medio patriarcal, ¿viste? Porque si no, escúchame, se tendría que aclarar esto ahora. ¿Qué pasó? ¿Dónde estuvo los 20 días que estuvo desaparecida? Nosotros, ya te digo, presentamos pruebas, dijimos hay cosas acá que no son así. Hablamos con la novia del tipo, que era la coartada de él, coartada perfecta, que nunca hay coartadas perfectas, ¿viste? Pero bueno, es perfecta si el poder, si los jueces están todos en complicidad, por supuesto, ahí es seguro que hay algo, hay droga, la ruta 38 dicen que es la ruta de la droga, y bueno, ella cayó ahí, cayó en malas manos, pero bueno, yo lo voy a seguir denunciando, ¿viste? Por eso es que yo ando haciendo cosas, siempre estoy haciendo cosas. Ahora veo que hay propaganda acá en Buenos Aires de la Casa de Córdoba. Bueno, todos los afiches los voy a ir a. Así la gente se entera qué es Córdoba y a dónde te esperan. Porque te dicen, Córdoba te espera. ¿Te espera para qué? No hay nada de seguridad ahí. Ahí hubo varias casas de inseguridad en Capilla del Monte. Es un lugar muy turístico, ¿viste? Sí, nosotros con estas cosas que nos pasó, nos llegan cosas de ahí, ¿eh? Nos llegan muchas cosas que han pasado y que siguen pasando, ¿eh? Mirá, ahí hay chicas que me dicen, che, mirá que nosotros siempre estamos con el tema de Cecilia, pero ya nos tienen junado, nos amenazan. Y sí, es una, ¿viste? Es complicidad policial. Ahí no te quepa duda que a Cecilia la mató la policía junto con ese hijo de puta. Ese es el principal, el número uno. Y bueno, Mainardi, claro, ese es Mainardi. Mainardi, totalmente, totalmente. El tipo dijo que ella estaba con un brote psicótico. No sé de dónde es, si es médico, ¿viste? ¿Entendés? ¿De dónde sacó eso? Sí. Lo que pasa es que los investigadores fueron por ese lado. Ahora no sé si los investigadores le dijeron que diga eso o ellos fueron por el lado que dijo este tipo. Pero eso es seguro que hay complicidad ahí. No tengo, claro, van armando todo. Sí, seguro. Escuchame. Ahora, ¿ustedes la recusaron a esta jueza, Paula Quelmes? Mirá, nosotros por más que queramos no podemos. No podemos. Yo públicamente pedí que se haga un costado, pero para recusar tiene que ser por una causa mayor, según nos han dicho. Tiene que haber trata o algo de eso, se tendría que comprobar, ¿viste? Sí. Pero bueno, vamos a tratar de que por lo menos se vea que es inútil, si es inútil o realmente hay otras cosas, ¿viste? Porque yo te digo, la parte política jamás se comunicó con la familia. Nadie de la política de Córdoba se comunicó con nosotros. Ni el Ministerio de Seguridad, nadie. De ahí de Córdoba nadie. Los únicos que nos ayudaron un poco fueron el Polo de la Mujer, ¿viste? Así medio por arriba. Sí. De ahí de Córdoba, ¿no? Después el Ministerio de Derechos Humanos de acá de Nación sí nos están ayudando ahora. Están siendo ellos querellantes con nosotros, ¿viste? Porque le llegaron cosas a ellos también. Le llegan cosas de parte nuestro y le llegan cosas de parte del chico. Dice, che, pero a nosotros también nos llegan que el pibe no tiene nada que ver. Y bueno, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a ver cómo entramos ahí, ¿viste? Ahora, te hago una pregunta, Daniel, justamente en relación a este chico que era el que estaba imputado. Sí. Si el ADN le da que no tuvo ninguna relación ni no la pueden vincular a Cecilia. Sí. ¿Él sigue detenido ya o todavía sigue detenido? Todavía sí, sus abogados pidieron la libertad. ¿Viste? Pidieron la libertad, ahora no sé, ya te digo, a mí la fiscal me dijo, no, ya tengo múltiples pruebas contra ese chico, no, bueno, le digo, preséntela, así no demoramos tanto. Obviamente sí. No ha presentado nada, por supuesto, sino no debe tener, yo me imagino. Ella me dijo que tenía fotos, ¿viste? Con Cecilia, el tipo, que tenía fotos en un caballo y qué sé yo, ¿sabés qué? Dice que la borró. ¿Vos podés creer eso? Que alguien te diga que la borró, claro. En esta, a esta altura de la tecnología, que la recuperás ahí, haces un chasquido y recuperás todo. Que la misma, perdona, no te entiendo, sí. La misma jueza tenía una foto de ellos dos y ella misma la borró. La fiscal dijo que el pibe tenía. Y que el pibe tenía una foto y la borró, claro, pero se la puede recuperar tranquilamente. La había borrado. Claro. Yo se la pedí, le digo, bueno, presente la foto, por lo menos vemos que tuvo alguna vinculación. Porque nosotros no tenemos, no hay ninguna vinculación de Cecilia con ellos, ¿viste? Nada. Claro, en la causa no hay ninguna prueba. No. Al tipo lo detienen porque van a la casa, ya lo venían presionando, vivía cerca de donde apareció el cuerpo. Estaban buscando un perejil, ya habían ido a otro, habían ido a buscar otro, a otro pibe que la habían forzado a la madre para que salga de testigo que la había visto a Cecilia, cosa que no fue. Yo estoy seguro que la usaron para que diga que la vio y le habrán dicho, mirá, si no dice esto, al pibe queda prendido, porque ahí hacen eso, ¿viste? Hay tanta impunidad que agarran a un pibe que no tiene poder, no tiene nada, no tiene que uno defienda, esto no. Según dicen, hay un encono contra la policía, contra esto. Son como 8 hermanos, creo, los Bustos, ¿viste ahí? Ajá. Eso es lo que nosotros nos enteramos, claro. Pero no, nosotros no tenemos ni idea, ¿viste? Si son delincuentes, si no son delincuentes. Claro, sí, bueno, pero igual no tiene nada que ver eso, pero no lo pueden imputar en un delito que no hicieron. No, por supuesto, pero por eso te digo, mirá cómo llega la cosa. Nosotros dijimos, no, primero investigue a este muchacho, que es al que nosotros, el tipo que me avisa a mí 3 días después, es él. El tipo que manda un mensaje del propio celular de Cecilia, es él, porque eso después se comprobó, ¿viste? Claro, él hizo todo, y vos podés creer que ella dice que no tiene nada contra el tipo. Y bueno, no solo eso, sino había una música de Cecilia que también se la regala al hijo de la pareja, ¿viste? Un pibe. Sí. Y eso tenía que estar en la mochila de Cecilia, estaba en la mochila de Cecilia, ¿entendés? Estando desaparecida, y el tipo se la regala. ¿Cómo la tenía él? ¿Entendés? Yo se lo pregunté, básico, le digo, ¿cómo? ¿Qué me dice usted? No, me dice, él dijo que se la prestó, que no se la regaló. Esa fue la explicación de la fiscal. Le digo, no, la verdad, usted es poco serio, no puedo hablar más con usted. Cuando me dio esa contestación, ¿viste? Yo que, la verdad, parece un estudiante de primaria, la contestación que me da. Pero bueno, sí, sí. Son cosas que no hay, cuando no hay explicaciones, ¿viste? Pero bueno, ahora nosotros estamos pidiendo una inspección ocular en el lugar, ¿viste? Donde pasó, y la negaron, la está negando, no quiere. A Mainardi no lo citaron porque están haciendo testimoniales ahora, ¿viste? Es época de testimoniales y no lo citaron, tienen que ir a declarar el tipo. Ahí poner Mainardi vivía en Rosario, ¿verdad? Estaba mitad y mitad, dice. Sí. Ajá. Mitad en estaba Capilla. 7 meses en Capilla y el resto estaba en Rosario. Ajá. ¿Viste? Según dicen, una de las mujeres de él, tiene 2, es jueza federal en Rosario. Esa verdad que yo eso no lo comprobé, pero debe ser, algún poder tiene. Y sí, para encubrirlo de esa manera. Y sí, o tiene miedo que hable, porque también esa es otra cosa. Acá no hay duda de que algo se entreteje ahí, que hay algo que están tramando. Y bueno, lo que pasa es que no pensaban que nosotros íbamos a poner tanta resistencia. Nosotros seguimos poniendo resistencia. Queremos que se investigue realmente a los que realmente le hicieron eso, no importa quién sea. Pero bueno, te decía de la parte política, porque jamás nos dieron, viste que hay gente conocida que tenés, me dice, che, tomá, te doy el teléfono de este, tomá, Negri, te doy el teléfono del juez, mandale mensaje, papá, nada. ¿Vos te crees que se dignaron a contestarte, por lo menos? Nada. Pero la gente se cree, viste, que porque son amigos y se van ocupando, los tipos están en una burbuja, de ahí sale todo lo que tienen, todos sus privilegios, sale de eso, sale de toda esa plata, que de toda la corrupción que hay, no te quepa duda. Entonces, por más que le pidan salvo, que viste que sea algo muy, muy, que ya no tengan más remedio, pero yo te digo, cuando esto recién, que estaba bastante, bastante en los medios, me dieron teléfono de todo, ¿Vos te crees que alguno se dignó a llamarme o...? Nada. Por eso es que yo estoy estrechándolo para que ellos, como funcionario de una provincia, que hay muchos muertos ahí, mirá que en Carlos Paz hay muchos muertos, violencia de género, cuando viene ahora que vienen las vacaciones, no sabés lo que es ahí. Y siempre involucrado la policía, la droga, pero bueno, viste, nosotros estamos ahí en el medio, con esto que le pasó a Cecilia, y bueno, ahora estábamos con el tema del detenido el policía, viste, que no sabemos qué pasó, lo tienen ahí, pero no dicen nada, viste, no dicen qué pasó, si es verdad, si no es verdad, lo tienen guardadito, viste, pero mirá cómo se les sale de eje muchas veces, viste, porque el tipo solo, él tiene una pareja, viste, y una piba jovencita, creo que desde los 15 años que estaba con él. Se ve que la forzaría, anda a saber qué pasaría, ahora que cumplió los 21, pero bueno, ahora voy a hablar yo y lo denunció. Pero viene por cosas de atrás, viste, y ese tipo es el encargado de investigar lo de hija, y yo justo nosotros lo cuestionábamos, porque no es cuestión eso. Si vos te fijás en las primeras entrevistas que yo te di, creo que ya lo nombro ahí al tipo, porque sí. Yo me di cuenta enseguida, Luis, digo, como este tipo, como si nosotros le mandamos todo, mi hija me dice, yo parezco una tonta, dice, todo lo que me pedían le mandaba. Digo, vos no sos una tonta, vos hiciste lo correcto. El hijo de puta era él y todos los de ahí que estaban, ¿viste? Que lo único que hacían era... Claro, lo usaba para dar vuelta a la historia. Sí. Bueno, Daniel, nada, quise tomar contacto nuevamente con vos. Bueno, sí. Vos me pusiste en contacto mandándome justamente estas últimas fotos. Gracias, respecto a la campaña que está haciendo el gobierno de Córdoba para que vayan a Córdoba, y vos atrás estás poniendo afiches de Cecilia denunciando lo que pasó con Cecilia allí. Y bueno, nosotros desde aquí, las novedades que tengas o lo que quieras hablar y decir en cuanto tengas otras noticias, sabés que, bueno, nada, los micrófonos están para eso. Vamos, ahora vamos por los ADN reales. Vamos a ir por los ADN reales y por las muestras de luminol que dieron positivo en el Mainardi. ¿Vos podés creer eso? Y dijo que era sangre de animal, dijo la fiscal, mirá. Entonces vamos por eso, vamos, que se abra todo ahora, ¿viste? A ver bueno, si es verdad eso. Así que bueno, estamos luchando. Bueno, esperemos que sí, que se empiece a abrir un poco este velo tan horrible. Sí. Sobre el caso de Cecilia, y como decís vos, andás a ver otros casos que han pasado ahí en Capilla del Monte. Sí, bueno, sí. Te mando un saludo y será hasta cualquier momento que necesites contar cómo sigue la causa. Buenas noches. Gracias, Luis, gracias. Y bueno, nuevamente te agradezco todo el apoyo. Y sí, cuando tenga alguna novedad, y no nos olvidemos que hay un detenido que para mí no tiene nada que ver. ¿Viste? Así es, también. Sí, está detenido, sí. Y ese detenido, el padre murió. ¿Viste? Murió de pena, porque, ¿viste?, sabiendo que el hijo no tenía nada que ver. Así que bueno, son todas consecuencias que hay. Gracias. Así es, gracias. No, por favor. Chao, buenas noches. Chao, chao. Bueno, hablábamos con Gabriel, con Daniel Basaldúa. Ya escucharon una historia terrible, como muchas de las que pasan en este país, que se encubre, que se tapa, que se tergiversa, que se buscan chivos expiatorios, perejiles. Pero bueno, la familia, Daniel, están peleándola, y bueno, es una lucha larga, porque hay que pelear contra un poder muy fuerte: justicia, policías, funcionarios públicos. Bueno, por lo menos desde nosotros lo vamos a seguir, y esperemos que también desde otros medios le den difusión, porque sabemos que en este tipo de temas lo que puede empezar a mover un poco la cuestión es la difusión mediática, ¿no? Él ya lo está haciendo en sus modestas posibilidades. Yo me enteré hoy porque me mandó unas fotos de unos afiches que en Capital se están pegando para que se visite Córdoba, ¿no? Qué cosa de locos. Piden que se visite Córdoba, que Córdoba está bárbaro, que esto y que el otro. Y lo que él está haciendo es, en esas fotos, que dice: Córdoba, estamos preparados y te esperamos, ¿no? Yo amo a Córdoba, gobierno la provincia de Córdoba, entre todos el logo. Y bueno, lo que está haciendo Daniel es pegando afiches, afichitos, afichetas chicas, pero en todo ese gran cartel que tiene el aviso de Córdoba Voz, con la historia y la foto. Y bueno, alguno se parará, lo leerá, tendrá curiosidad de por qué es, y por ahí, bueno, ahí tenemos un poco más de posibilidad de que algún medio lo tome. Bueno, Nati, vamos a una pausa, y si te parece ponemos un temita y volvemos, o mejor vamos a una pauta cortina y volvemos y cerramos después con el tema. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Ya estamos en los últimos minutitos de Otras Voces, Otras Propuestas. Nos escuchan por la AM690, por www.laretaguardia.com.ar y NDR 103.9 de San Bernardo, en el Partido de la Costa, que creo que hoy tuvieron la suerte de tenerlo al gobernador Kicillof ahí recorriendo la ciudad, no sé, haciendo qué, levanta, si no levanta, si cierra todo, si no cierra todo, pero bueno. Esa es otra historia que lamentablemente no la vamos a poder cubrir esta semana, porque yo quería hablar un poquito nomás sobre aquí el otro gobernador, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta, y sus sus aumentos que nos ha regalado para principio de año. Hay aumentos entre el 43% y el 100% en peajes, taxis, en la BTV, que es la verificación técnica vehicular, en el estacionamiento regulado, y en un tema muy, muy caro en todo sentido a los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, que es el subte. En el primer semestre de 2021, autopistas, en enero el 55%, los taxis el 44%, el BTV 44%, y el estacionamiento en febrero el 100%. Esto que son los parquímetros, que Rodríguez Larreta tiene proyectado ampliarlo a prácticamente el 60, el 70% de las calles de la Ciudad de Buenos Aires. El subte entre marzo y mayo va a aumentar el 43%. Estiman además una suba más o menos del 55% en peajes a mediados de enero, ya que el último incremento fue en enero del 19 con un 35%. Si este aumento fuera aplicado sobre el monto que se paga por telepeaje, la hora pico, las autopistas 25 de mayo y Perito Moreno, se iría a 118,50. En momentos de menor circulación, en horas no pico, 83,70. Y en la autopista Ilia, en la hora pico con telepase, 48,80 y la no pico 34,87. En enero va a haber una audiencia pública porque tiene que discutirse la suba del 44% en las dos etapas para los taxis. En febrero habría una ficha diurna de 5,95 a 7,14 y la bajada de bandera a 71,40. Luego la ficha diurna podría llegar hasta 8,57. Bueno, así hay progresivamente. En abril también va a haber aumento en el subte de nuevo. La verificación técnica vehicular que sube un 45%. Los autos van a pagar 2.665 pesos en lugar de 1.038. Y las motos, 1.002 pesos. El estacionamiento regulado se va de 15 a 30 pesos. El 100%. Ellos aducen que hace un año y medio que no se ajusta. Si en un año y medio hubo una inflación del 100%, estamos embromados. Bueno, no hubo un aumento del 50, del 100%. El subte va a aumentar de 21 pesos a 25,50 en marzo. En mayo o abril o mayo va a subir 30 pesos. Eso implica un 43%. También va a aumentar el premio y el subte va a ir también con aumentos escalonados y esto se suma al impuesto a los sellos que el gobierno de la ciudad le va a aplicar a partir de este mes del 1,2% a todas las tarjetas de crédito que estén radicadas en la Ciudad de Buenos Aires, o sea, a todos aquellos que consuman, compren con tarjeta de crédito al total del mes, al gasto total, le van a sumar un 1,2% de impuesto a los sellos. Bueno, Nati, nos estamos yendo. Gracias por todo hoy. Gracias, Julio Pardo. Saludamos ahí en San Bernardo a las oyentes y los oyentes y a los amigos de la radio NDR. Y el próximo martes volveremos nuevamente en otro programa de Otras Voces, Otras Propuestas. Chau, hasta el martes. Gracias, Nati. Quiero aprender de memoria con mi boca tu cuerpo, muchacha de abril, y recorrer tus entrañas en busca del hijo que no ha de venir. Quiero partir con mi canto tu cuerpo de niña y hundirme a vivir. Nada me importa la gente que opina y se mete, no me han de entender. ¿Cómo explicar que te quiero, que me sonrío y muero al verte pasar? ¿Cómo explicar que te amo si no fuiste mía ni lo será jamás? ¿Cómo explicar que me duele hasta el aire que juega en tu pelo y tu andar? Viva, si escuchas mi canto, sabrás que es el llanto que lloro por vos. Poco me importa la gente que opina y se mete, no comprenderán. Ay, si pudiera en tu pecho beber el sosiego y encontrar la paz, y acariciando tu pelo encontrar el sueño que no puedo hacer. Si tu boca me diera callada la forma del amor.